gente de baile está en un pueblito de Salta. La gente de baile está con chicha y pata de cabra. Hasta el alba bailará, mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde salvaba. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde salvaba, se casa la niña linda del estancia el gavilán. Se casa la niña linda del estancia el gavilán con un pueblero muy rico que vino del Tucumán. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba. Al ver su prenda perdida, montó en su flete al azar, ató la guitarra en los tientos para no volver jamás. Mientras se iba alejando cantando esta tristeza. Mientras se iba alejando cantando esta triste samba, campanita de mi pueblo.